No es excusa el contexto, pero sirve para entender. Yo estaba muy resentido con la vida por no haber tenido nada, porque mi infancia había sido cirujear, tener que usar esa ropa que encontraba, no tener para comer, llegar a la adolescencia y no tener algo para ponerte cuando ya querés empezar a ganar con las pibas. Ser tan miserable económicamente me generó mucho resentimiento, y la verdad que yo nunca robé ni por Paco ni por otra droga. Yo robaba porque quería pertenecer, entrar a ese sistema que la sociedad, la televisión, me decían que tenía que vivir. Estas palabras son de Camilo Blajakis, César González, también conocido. Bueno, este pibe que supo darle una vuelta, pero también siempre mostrando que la pudo dar porque hubo también personas que se acercaron y que le mostraron otro tipo de proyectos. Este es unas palabras que, bueno, dijo en una presentación hace unos días en Santa Fe. Hace unos días nosotros estuvimos hablando con Carlos del Frade sobre la situación de Santa Fe. Y bueno, nos parecía que estaba bueno, nada, tener presente a veces en estos días en que el discurso es que hay que matar a todos y que la vida no vale nada. Bueno, los pibes a veces tienen mucho más claro hacia dónde va la cosa. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Siempre el mismo problema. Depende el día en el que estés escuchando La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Ole! Eso espera de Lopa. ¿Qué tal, Carlos Gasman? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Muy bien. Acá estamos. Ahí está Raúl Lafitte en los controles. Tenemos la compañía de Jairo y de Néstor, que en un ratito van a estar haciendo algunas canciones de BGH Rap. Pero bueno, vamos arrancando este programa. Hoy no vamos a tener la presencia de Seba Mardones, que anda ahí por ahí de viaje. Le mandamos un abrazo grande. El programa de hoy lo vamos a dedicar especialmente a nuestra fotógrafa más querida, creo. A ver si consensuamos, pero Carlos ya me está diciendo que sí, de este programa, que es Gaviota, sí. Dijera hoy Carlos Gasman en ese saludo, porque es el Día del Fotógrafo, así que le vamos a dedicar este programa de La Pulseada de hoy. Exactamente, que, aparte del Día del Estudiante y el Día de la Primavera, sí, el Día del Fotógrafo. Y es el Día del Artista Plástico y el Día del Ingeniero Aeronáutico. Opa. No sé por qué pusieron tantos días en uno, habiendo tanto durante el año, pero bueno. Así que le mandamos un abrazo a Gaby. Sí, y un besito. Y bueno, y un feliz día. Ajá. Bueno, hoy el programa viene bastante interesante. Como dijimos, van a estar los chicos de BGH cantando acá en un ratito nomás desde el estudio, el nuevo estudio de Radio Futura, que quedó espectacular. Hermosísimo. Sí. Hay que decir, porque esto no es televisión y no nos pueden ver, que estamos estrenando estudio en el caso de La Pulseada Radio y que realmente las comodidades que tiene este nuevo ámbito de Futura son espléndidas. Muy buenas, estamos muy muy contentos. Sí. Le mandamos un saludo también a los chicos de Paseo Inmoral, que recién nos dieron el pase. pero también lo decimos porque quienes estén escuchando la repetición de este programa en otras radios, sí, les recomendamos que escuchen Paseo Inmoral de lunes a viernes de 7 a 8. Muy bien, Santillán. Y en la segunda parte del programa vamos a tener la compañía de La Minga. Sí, señor. Sí, señor, la comparsa candombe de Marcelito Santillán, porque el sábado están cumpliendo 12 años. 12 años, sí, señor. Muy bien, ¿y qué va a haber el sábado, Santillán? Va a haber... ¿cómo se llama esto? Bueno... ¡Candombe! ¡Candombe! ¡Ah, menos mal! ¡Candombe! Digo, por ahí cumplen años y hacen... No, candombe. Candombe, y sí, vamos a hacer choriciado por ahí. ¡Ah, mirá qué bien! ¡Qué rico! No, ya lo dijo, por ahí no, ya está. Ya ahora está. Vamos a lo de La Minga, le decimos, si no hacen choriciada está todo mal. Bueno, tengo en mis manos acá la revista La Pulseada de septiembre, que está sí, buenísima, después le vamos a pegar una ojeadita. Y bueno, y así comienza este programa. Vamos a tener el tráfico de tentaciones de Carlos Gassman, sí, la columna de Tony Fenoy, y bueno, y un poquito de lo que hacemos siempre. Y algunos invitados. Y algunos invitados más. Vamos a escuchar el primer tema musical y dentro de exactamente unos minutos ya tenemos BGH en vivo desde el nuevo estudio de Futura. ¡Vamos! ¡Opa! Tarde o temprano. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en la pulseada de radio. Tenemos a Juan agitando del otro lado del vidrio. Hay peceras por todos lados. Por todos lados. El panóptico está pleno ahora. Tenemos este increíble. Bueno, este fin de semana hay varias actividades, aparte del cumpleaños de la Minga. Una que es muy importante, porque son esas movidas que uno tiene que apoyar, que tienen que ver con los barrios en donde realmente se labura haciendo cosas interesantes para los pibes, se crean espacios que hay que seguir apoyando. Una de ellas es el club, con acento en la U, de Berisso, ahí el club el ex Honor y Patria. Bueno, hay un grupo de chicos y chicas que hace tiempo viene laburando, digamos, ese espacio y generando cosas piolas. Y este viernes realiza una fiesta, una peña, un fiestón afro-latino, dice la invitación, para juntar un poco de guita para el lugar, bueno, para arreglar un poco el techo, algunas cuestiones que son necesarias cuando se plantean las cosas desde la autogestión a pulmón. Así que bueno, pero para que nos cuente un poquito mejor de qué se trata todo esto, estamos en comunicación telefónica con Ana. ¿Qué tal, Ana? Damián te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, Ana, bueno, contanos un poquito de qué se trata este fiestón afrolatino que hacen en el club y cuáles son los motivos. Y mira, principalmente eso, el objetivo que nosotros nos pusimos por este momento y por el cual estamos motorizando tanto este evento y le estamos poniendo tanta garra, es porque tenemos un techo que se nos llueve bastante, tenemos que suspender a veces actividades, los pibes no pueden estar en el club, nosotros no podemos por ahí a veces reunirnos porque se nos inunda. Así que bueno, estamos con el sueño ese de las chapas, de las clavaderas, buscando manos que nos den, que nos sostengan la nuestra, y nada, para poder cumplir con esto que para nosotros sería la verdad un fantástico, un sueño. O sea, que llueva afuera y que adentro no llueva, para nosotros sería lo máximo. Sí, seguro. Ana, contanos. Bueno, el club se encuentra ahí en 159, entre 11 y 12, en Berisso. Exactamente. Y la actividad se realiza ahí. Sí, es un 202, te dejan 20 minutos, ponele 15. Bien. Es cerquita, estamos acá conectados también por otras cosas, así que bueno, esperamos que tenga convocatoria, y sobre todo también pensándolo no solamente por el fin económico, que bueno, que claramente nos interesa y nosotros estamos apostando a eso, pero también la idea es esto, es festejar, es encontrarnos. Digo, por ahí en un momento en el que las pálidas parecen ser siempre más, seguir apostando a encontrarnos y a alegrarnos y a compartir un baile, una cumbia, unas risas, una anécdota, siempre hace bien y siempre está bueno encontrarnos. Y para nosotros es hermoso recibir gente y recibir gente nueva, y así estamos con una ansiedad terrible, además. Bueno, ¿y qué vamos a tener ahí para escuchar el viernes? Y el viernes vamos a tener música de Cabo Verde, una música divina para bailar, hermoso. Y viene todo medio muy de la tierra, ¿viste? Mucho con tambor, porque después seguimos con Quilombo de Mullerada, que es la rueda de samba de las pibas, que son hermosos. Uh-huh. Y después vamos a tener a La Guagua para no parar de bailar con esos vientos que tienen, que están buenísimos. Y bueno, y la idea es después quedarnos ahí, para ir bailando unas cumbias. Así que bueno, esa es la idea. Va a haber un buffet, vamos a vender pizza casera. Ajá. Y bueno, y bebida, siempre a precios populares, lo que más nos permite la coyuntura, pero bueno, siempre es la idea esa. Y así que bueno, esto, compartir también un momento y encontrarnos, ¿no? Sí, seguro. Ana, ¿con qué actividades están ahora en el club? Y nosotros, mira, estamos teniendo talleres, tenemos Circo en los Barrios, que es para chicos y chicas, hasta... Ahora tenemos una parte que es para más niños, y otra parte niñas, y otra parte que es para más jóvenes, que funcionan dos veces por semana en el club. Tenemos taller de fotografía, tenemos taller de percusión, que está los viernes con Leo Bertora, que nos está ahí animando los viernes con su ritmo. Y bueno, y después tenemos el taller que siempre sostenemos ya desde casi un año, con los pibes y las pibas del barrio, con el objetivo de tener una murguita para el próximo corto, que ellos se presenten, laburando ahí también el tema de la pertenencia con el espacio, no solamente por ahí en relación a la murga en sí como producto, sino también, bueno, pensar esto, ¿no? Que los pibes se sientan parte, y las pibas, y nosotras siempre pensando en que cuando no, va a ser el recambio, digamos. Ellos van a seguir. Y, claro, sí, sí, sí. Como lo fueron ustedes, y lo son todavía, digo, pero... Tal cual, sí. Pero como... ese grupito de pibes y pibas ahí que se puso el club al hombro y bueno, se generan estas cosas tan, tan piolas. Bueno, Ana, vamos a estar entonces yendo, repetimos, este viernes 23 de septiembre, arranca tempranito a partir de las 21 horas, ahí en el club en Berisso, y bueno, está el evento también en Facebook para que les quieran chusmear un poquito más, y así que bueno, ahí estaremos dándonos una vueltita y bueno, y festejando también, que es un poco lo que recién decías. Bueno, dale, bárbaro. Sí, los esperamos y las esperamos para compartir un momento. Esperemos que haga un calorcito primaveral. Sí, seguro. Sí. Bueno, Ana. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Besito. Bueno, hablábamos con Ana ahí del Club del Centro Cultural de Berisso, el ex Honor y Patria, ahí en 159, 11 y 12. Ahí decía el 202, te deja fácilmente y muy cerquita del club, así que bueno, los invitamos a todos a esta fiesta para este viernes 23. Vamos a una tandita y ya está BGH ingresando. Ya tenemos las pistas cargadas para que canten. Vamos, Y lo acabo de ver a Pipo entrando por ahí. De fondo allá le veo a Silvina, Pincheski, Coachella, Estrella Cristal, todo eso junto. Bueno, dale, vamos a la tanda y así cantan los BGH. Vamos. Digo, vamos. ¡Opa! Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, soy Maxi. Quiero que pasen en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Canguro. Y lo tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ahora sí tenemos el estudio con ya los invitados, los primeros invitados del día de hoy. Sí. ¿Cómo anda Jairo? ¿Bien? Bien. ¿Néstor? Bien, bien. ¿Bien? Bien, no sé bien. Si les toque decir con este nombre, porque yo sé que cuando cantan... Nael y JNL. Ah, está. Nael y JNL. O de última, Nata. Nata y Nael. Porque yo sé que... Tienen nombre artístico. Exactamente. Sí. Exactamente. No, pero bueno, los conocemos hace tanto que uno se le escapa el... El Néstor y Jairo. Este, integrante de BGH. Sí, que hay que aclarar que no es que los auspicie una marca de electrodomésticos, no, sino que BGH quiere decir Villa Garibaldi Hogar, ¿verdad? Sí. Muy bien, sí. Muy bien. Sí, sí. Ya tiene unos cuantos años BGH. Y ya tiene como 3-4 años. 3-4 años. Estaría bueno lo del auspicio de la marca del otro doméstico. No, pero este, para este, juntar este, unos mangos. Este es con B corta. Tiene razón. Exactamente. Pero esto es radio. Esto es radio. Y así que las B son todos iguales. Bueno, que los vimos, este, y de hecho la invitación viene por ahí porque los vimos en las redes sociales. Este, varias fotos. No, estuvieron grabando. Lo estuvimos metiendo. Hace una semana estuvimos grabando unos temas con Jairo y le estamos metiendo pila al rap, que la verdad que nos llena mucho y bueno, y nos hace bien también expresar lo que nosotros sentimos. Está bueno. ¿Cómo viene, Jairo, el tema de estamos escribiendo, haciendo algunas letras o venimos...? Sí, estoy escribiendo un par de temas. Y el último que hice es sobre violencia de género, de Ni Una Menos. Muy bien. Dije, écheme en casa. Soy fan. Bueno, escuchen una cosa. Muy bien. Este, están, aparte de estar grabando, que grabaron ahí algunas canciones, estuvieron a, no sé, ¿por dónde, por qué lugares se están moviendo? ¿Están cantando? ¿Están volviendo? ¿Cómo es la movida del rap acá en La Plata? Pasa que ahora, acá en La Plata, ahora le están dando un poco más de bola y bueno, y se está moviendo más el género del rap. Así que eso es bueno. Nosotros, yo estoy viviendo en Los Hornos, me fui del hogar. Está Jairo en el hogar ahora. Ajá. Y yo trato de acercarme y bueno, y estar con él y nada, y metiéndole al rap también, que es lo que nosotros soñamos. Ajá. Así que me acerco, me junto con él y escribimos y hacemos letras. Así que nada. ¿Cómo van? ¿El proceso de composición es entre los dos? ¿Hacen una letra o uno dice, tengo esto y cómo? Claro, sí, uno dice, bueno, tengo esto y el otro dice, bueno, yo tengo esta parte y bueno, vamos a juntarla y la juntamos y lo que y corregimos y hacemos lo mejor posible para que el tema quede presentable. ¿Y lo del tema de la violencia de género te surgió así? Sí, estaba mirando un par de videos y se me surgió y salió. Y ahora estoy pensando en hacer una sobre el bullying. Sobre el bullying. Bien, muy bien. Además, Gasman, lo que yo acabo de hacer antes de empezar esta nota fue apurarlos un poco a los chicos, decirle que nos hicieran la cortina. Ajá. De la poesía de radio. ¿Cómo que no? Claro. Sí. Pero bueno, sí. Tienen varios pedidos igual, por lo que me dijeron. Sí. No somos los únicos. No. Ya nos están exprimiendo, así que nada. Sí, sí. La verdad está bueno igual porque nos mantiene la cabeza ocupada y está bueno también eso. Yo quiero mandar un saludo a Samuel, el DJ de la banda, mi mejor amigo, a Camila, mi mejor amiga, y a toda la gente que nos está escuchando. Así que ahora vamos a cantar unos temas y bueno, muchísimas gracias por invitarnos y nada, gracias. No, es un placer para nosotros. Este programa es de ustedes, más que de ustedes, nosotros. Bueno, salvo Santillán, que acá es el director, pero no lo presta. Ellos tienen que hablar. Muy bien. No sé si la FIT ya estamos en condiciones de escuchar a BGH, que es lo que en este momento más quiere la audiencia, más que escucharme hablar a mí. ¿Vamos con uno? Dale. Vamos. Este es un tema para un amigo que falleció hace unos años y yo se lo hice. Y nada, para recordarlo, le hice este tema. BGH Rap en Radio Futura 90.5. Un saludo para toda la gente del hogar. Dice así: corazones lloran, se me fue un amigo, un compañero mío que se hizo un ser querido. Tus ojos desde arriba me alumbran el camino, no me dejes solo, por favor te lo pido. Corazones lloran, se me fue un amigo, un compañero mío que se hizo un ser querido. Tus ojos desde arriba me alumbran el camino, no me dejes solo, por favor te lo pido. No lo puedo entender porque esto es así, ni tampoco entiendo cómo te pudiste ir. Tengo que aceptar que el destino lo quiso así, con una vida por delante y mucho más por vivir. Hoy yo te extraño y me duele tu partida, y te vengo a recordar esos momentos de la vida, jugando a las cartas en la casa de mi tía, estando todo junto con los pibes en la esquina. Teniendo esos momentos me los pongo a pensar, me vienen todos juntos y es difícil superar. Y me duele pensar que acabo ya no estás, y no quiero saber que en mi vida faltas. Amigo, te pido que de los cielos me mire, protegiendo a tu familia y a todos los pibes, cuidando nuestra espalda como un ángel guardián, y sabe lo que en mi corazón siempre vas a estar. Corazones lloran, se me fue un amigo, un compañero mío que se hizo un ser querido. Tus ojos desde arriba me alumbran el camino, no me dejes solo, por favor te lo pido. Corazones lloran, se me fue un amigo, un compañero mío que se hizo un ser querido. Tus ojos desde arriba me alumbran el camino, no me dejes solo, por favor te lo pido. Escribiendo en una hoja, letras para un amigo, un pibe que se fue y que ya no está conmigo. A veces pensando, me viene en tu recuerdo, abro los ojos y sonrío de esos momentos eternos. Escribiendo en una hoja, letras para un amigo, un pibe que se fue y que ya no está conmigo. A veces pensando, me viene en tu recuerdo, abro los ojos y sonrío de esos momentos eternos. Solo a Dios le pido que allá arriba vos estés bien, que con mi tía Cintia seguro me proteges. Siempre me repito y digo esta frase, yo el Alejandro siempre vas a estar presente. Corazones lloran, se me fue un amigo, un compañero mío que se hizo un ser querido. Tus ojos desde arriba me alumbran el camino, no me dejes solo, por favor te lo pido. Corazones lloran, se me fue un amigo, un compañero mío que se hizo un ser querido. Tus ojos desde arriba me alumbran el camino, no me dejes solo, por favor te lo pido. Muchísimas gracias, gente. Muy bueno, excelente. Hay que decir que de memoria las letras, ¿eh? No tienen ningún nada anotado. Nada. Porque además, cuando la escribe uno, imagino ya, que ahí, ya la tiene que saber. Claro, sí. La tenés un la poco, tiene que tener un poco calada. ¿Y salen así de un tirón o la van como masticando? ¿Cómo y cómo eso es lo que nos sorprende a nosotros? A mí no es de ser agrandado ni nada, pero creo que tengo el talento y me sale. No sé cómo hago, pero las letras me salen. Fluye. Sí, es algo hermoso. Bueno, en realidad el talento es que uno tenga algo para decir. Cuando uno no tiene nada para decir, tiene la mente en blanco, no sabe nada de la vida, no sabe qué escribir. Cuando uno tiene cosas para decir, es mucho más fácil después pasarla al papel, seguro. Sí. ¿Están con alguna especie de fecha, presentación, algo? Y no, hasta ahora vamos a estar el 22, ahora que es el aniversario del fallecimiento del cura, Carlos Cajade, y vamos a estar en el hogar cantando. Más que nada, queremos meterle porque sabemos que esto es bueno también para nosotros y precisamos ayuda también para grabar y todo eso. Queremos ya tener nuestro material grabado y bueno, pero de a poco se va a ir dando y metiéndole siempre se llega, así que seguro, con esfuerzo. Difundiéndolo. Además, ustedes tienen, ¿está funcionando la página ahí? La de, página de, ahora no, de pero... Facebook, no. Bueno, era tenemos que actualizar. VGH Clan la página, pero bueno, la vamos a hacer de vuelta a la página y se va a llamar VGH Clan o VGH Rap, así que... No. Bien. Vamos buenísimo. A hacer de vuelta. Para que los busquen ahí, también para ir subiendo algunos de los materiales. Esto, lo que grabaron el otro día, lo tienen. Bueno, hoy me lo pasaron recién por WhatsApp, que eso sí, también sí, es una ventaja ahora. Sí, ¿o no? sí, la tecnología, la verdad que ayuda mucho. Sí. Recién las pistas incluso también viajaron por WhatsApp. Sí, ¿o no? Las bases. Sí, porque no agarraba el cable USB de mi celular, así que. Bueno, esa es una forma también de difusión ahora que ayuda bastante. Siempre hay un plan B. ¿Y eso las pistas, las bases, las van ustedes buscando? Y la base ¿cómo? Nosotros la tenemos hace varios años ya. Creo que la más nueva tiene un año, dos años. Y las bajamos siempre en internet en un programa que nos dio J. Cruz, un chico de MLB. Sí, sí. Que él también nos ayudó mucho y bueno, me pasó un programa y yo las bajaba de ahí, se las daba a los chicos y las distribuíamos así en el grupo. Bien, bien, está bueno. Está quiero bueno. Decir que sí. Gracias a los hijos de Diafola, lo están ayudando Jairo y vamos a ver si nos graban un videoclip, así que... Haciendo el videoclip, sí. De Caminos por Recorrer, un tema que vamos a cantar ahora, así que joya. Un abrazo grande para Marcelo, ¿eh? Le mando un abrazo al gringo ahí. Exactamente. ¡Opa para ellos! ¡Opa! Ahí está. Me encanta cuando Santillán ya está metiendo opas personalizados para la gente. Bien. Impresionante lo suyo. Bueno, ¿la tenemos por ahí? ¿Caminos por recorrer? Ah, pero claro, le estamos tirando a... Claro, a... es un surtido. Claro, le hemos tirado a la FIT. Sí, que mande... Las pistas en cualquier orden, así que... La estrella. Bueno... Usted mande la pista y los chicos cantan. Dale. Este es un tema que le hice a mi familia con Jairo. Se llama Para Ustedes. Para ustedes. Para toda mi familia le mando un abrazo. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. No me alcanzan las palabras para describirlo así, que los quiero, que los amo, con ustedes soy feliz. Solo a su lado encuentro la razón de poder vivir tranquilos con todos mis hermanos. El amor que siento es incondicional, y aunque nos peleemos eso no se va a borrar. Busco mi futuro en el que soy protagonista, dándole todo lo que no le dio la vida, recordando su consejo y esas palabras valiosas, que hay que darle pa' adelante aunque la vida no sea rosa. Esto es para ustedes, lo mejor que me pasó en la vida. Esto es para ustedes, esto es para mi familia. Todo lo que siento se lo expreso con el alma, viéndolos felices yo encuentro la calma. Que nunca me dejen, se los pido por favor. Mamá, te amo mucho, guíame con tu amor. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. En todo el mundo, no todo es oscuro, amo a mi familia como creo en mi futuro. La felicidad no solo es una expresión, esto siempre sale del corazón. Por eso yo les canto esta canción, pa' que sepan que los quiero desde el suelo hasta el cielo, sí. Desde el suelo hasta el cielo, yo los quiero a todos, no importa la cantidad. Esto se los digo de verdad. Mi amor es puro, yo nunca lo dudo. La sigo peleando, la peleo muy duro, y estoy muy seguro de que algo llegaré. La paz y el amor con ustedes encontré. A mí nada me tira, peleándole a la vida. Lo miro a los ojos y encuentro la salida de esa realidad donde nos tocó vivir. Pero eso no me importa, porque supimos salir, sí. Porque supimos salir. Yo. BGH Rap. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón, sí. Muchísimas gracias, gente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, me gusta más porque tienen su mensaje ahí, siempre mirando para adelante, ahí, digamos, con la esperanza de. Es la idea, sí. Así que eso está buenísimo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Tomamos un poco de aire, toman algo también para tomar y buscamos, ahí le ordenamos las pistas a la FIT, que lo estamos enloqueciendo. Y él manda nomás si las va a hacer. Así que bueno, igual yo estaba pensando mientras ustedes cantaban, aparte que el programa se repite en otras radios para la gente que está escuchando. Bueno, recién lo dijeron, son BGH Rap. Están escuchando esta radio, que es una forma de difundirlo en otras radios donde se repite, pero esto ya es un material que ya queda grabado también. Así que ahí vamos avanzando en la. Después le pasaremos la grabación. Obviamente van a borrar la parte en la que yo hablo y digo estas cosas que no tienen nada que ver. Hacemos un pequeño cortecito, una tandita ahí y vamos a darle una mano a la FIT, que lo estamos matando. Uh-huh. Vale, perfecto. Acostar a Rayo. Hacemos la pulsada. Rayo. Hacemos la pulsada radio. Por Radio Estación Sur. La Pulseada Radio, por un país con infancia. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Te desafío aquí a una pulseada, ¿te animas? Sí, el que hace así, el que tiene más, el que tiene más fuerza, hay que hacer así. Escuchá La Pulseada de radio. En vivo. ¿Y alguna vez jugaste La Pulseada? Sí. ¿Ganaste? Más o menos gané. ¿Cómo es ganar más o menos? Haciendo fuerza de poner bien el score. ¿Haces trampa? Gané, no. Gané. La Pulseada de radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio con BGH. Hemos tenido ahí una fuga acá de los integrantes del... Fue tan corta la tanda que no le dimos tiempo a nadie de ir al baño. Santillán salió. Lo vamos a dejar entrar. Se tomó un recreo. Santillán fue a saludar a sus amigos de la Minga. Pase igual, Santillán. Está todo permitido acá. Esto es radio comunitaria. No tenemos que estar dispersado. Claro, esto ahí. Ahí está. Cierra la puerta. Acomódese tranquilo. Bueno. Ahí está, ya le ordenamos un poco las pistas a la FIT, que era ahí, le habíamos tirado todo como... Exactamente. Sus amigos, ¿qué onda con el tema del rap? A ver. ¿Les gusta? ¿Ustedes solamente, qué escuchan? ¿Solamente rap con sus amigos, otras cosas? Y nosotros sí, yo escucho rap, cumbia, lo que sea, lo que me guste. Pero mis amigos del colegio, yo todavía estoy yendo al colegio, una vergüenza, tengo 19 años. No, pero bueno. ¿Cómo hace una vergüenza? Pero bueno, hay que terminar. De una. No, y me preguntan ellos por ahí a veces si estoy grabando, si estoy cantando, si sigo cantando, porque la verdad que este año pasó muy rápido y yo estaba medio colgado y no le daba mucha bola. Pero ahora que empezamos a grabar con Jairo, le empecé a dar un poco más de bola y bueno, y a meterle al rap también. Ajá. Pero sí me preguntan, me dicen que le meta, que no duerma con eso porque es algo que después me voy a arrepentir. Así que no. No sé, tú ¿A vos qué te dicen, Jairo? ¿Qué te dicen? Te dicen, che, ¿qué onda? ¿Está bueno? A mí me preguntan porque ahora estamos tratando de hacer el videoclip, me pregunta cuándo va a salir. ¿Se puede ir de extra para el videoclip? ¿Yo puedo hacer algo ahí? Yo quiero estar en una partecita. Se quería sumar en todas. Sí, usted... ¿Y los profesores saben, por ejemplo, que ustedes hacen rap? No, en mi escuela no saben. En la de Jairo creo que sí, porque Jairo cantó un par de veces en el colegio. Sí, tengo un par de compañeros y ya están enterados. Y profesores. Y saben. Sí, porque en una vuelta en... ¿Qué era el...? Un proyecto de lo desaparecido y fuimos a cantar con Néstor. Ah, y ¿viste que está la comisaría de Arana? La comisaría de Arana. Sí. Que atrás ahí llevaban un sitio de memoria, sí. Y fuimos a cantar. Ahí. Bien. Sí, vi las fotos, me acuerdo. Ya. Sí. Bien. Tuvimos un chico de la sí. Normal 2, o no sé de qué escuela era. No, del liceo. Del liceo, y nos y fuimos a cantar al liceo. Hicieron una radio abierta y nada, nos invitaron a cantar y estuvimos haciendo unos temas con Jairo. No había pasado. Bien. Bueno, ahí recién, acaba de llegar Tony Fenó, que está saludando ahí del otro lado. Saludos, bueno, tenemos ahí para que los chicos canten otra canción. Yo quiero Caminos por Recorrer, que me encanta. Está por ahí la Fit, se la podemos pedir, ¿sí? Bueno, vamos entonces, seguimos con BGH Rap. Sí. BGH Rap. Nah, el MC. Radio Futura, saluda a todos los oyentes. Nata. Dice así: caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Esta canción con el corazón y expreso mi realidad con estilo y flow. Me vengo expresando de manera diferente. Pienso en el futuro y también en el presente. Siguiendo enseñanzas, pisando el escenario. Yo hago rap de barrio, yo hago rap de abajo. Siguiendo un sueño del que hoy yo esté cantando. Sigo en el camino y mi futuro voy armando, destacándome. Escribiendo muchas letras, sigo en el trayecto y no pierdo la propuesta. A pesar de los golpes y de las consecuencias, eso no es una excusa para agachar la cabeza. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Sí. Radio Futura, DJ Sea, BGH Rap, Natai Nael, 90.5. Es el rap que me impulsa a seguir adelante. Anhelo lo que quiero y mi sueño es ser cantante. Canto mi realidad y muestro felicidad. Yo demuestro lo mío a la hora de cantar. Mi futuro lo busco entre rima y melodías. Esto a mí me inspira a seguir todos los días. De la gente que me ama y saca lo mejor de mí. Quiero vivir con esto, con este cuento feliz. Me propuse una meta y no la pienso en cambiar. Tengo la fe y la esperanza de que lo voy a lograr. Aunque en esta vida no todo sea igual, estoy prendido de un sueño en el que nadie va a bajarme. A Carlos Cajade que me mira desde arriba. Llevo su palabra por el resto de mis días. Me animo a pelearla por sobre todas las cosas. Aunque yo no tuve una vida color de rosa. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hacen entender que adelante seguiré. No me importa qué pase, sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Yo. Muchísimas gracias. ¡Anda! Muy buena. Esa ya la conocía de hace tiempo, me gusta mucho. Muchísimo. Está buena, sí. Primer tema que hicimos. El primer tema es que ustedes dos juntos. Sí, sí, nosotros juntos. Bien, me gusta mucho. Sí, lo hicimos un día que ya llegaba el Día del Niño y Jairo quería cantar porque quería estrenarme en realidad BGH. Sí, arrancamos yo y Mariano y Martín y bueno, después nos fuimos separando. Le quiero mandar un saludo a Mariano que hoy no pudo estar acá, pero es de la banda también, y a Samuel que es del DJ. Y bueno, ese día Jairo se quería animar a cantar y yo le dije, bueno, vamos a hacer un tema y lo cantamos luego juntos. Hicimos ese tema y fue una bomba. Me rompió. Sí, temazo. Temazo. Bueno, así que los vamos a tener igual entonces cantando el 22 de octubre, ahí en el homenaje que se está armando para Carlitos Cajade, y vamos a estar disfrutando ahí de BGH. Gasman, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerle a los BGH que están presentes? Quería preguntarle a Jairo si que tiene puesta la camiseta de la Juve, si es la de Dybala o del Pipita Higuaín. La de Tevez. La de Tevez. Ah, de Tevez. Ninguno no. ¿De Boca el hombre? No, estudiante. ¿De estudiante? 100%. Yo también, sí, yo también soy estudiante y a mí, el cura me hizo estudiante hace varios años ya. Íbamos en el auto una vuelta y me dijo, yo era de Boca, yo tenía 7 años cuando llegué al hogar, 7, 8. Y me dijo, mirá, si vos te haces estudiante, yo te regalo un póster y unos botines, me dice. ¿Un póster? Tenía un póster de estudiante. A todos los convencí así. Sobornaba. Y me dijo, bueno, te doy un póster si vos te haces estudiante. Y lo dudé y bueno, ya fue, dame el póster. Hice estudiante. ¿Y los botines también? Los botines te la debo. No te puedo creer. Este Cajade. Pero qué bárbaro. Bueno. Yo pensé que iba a decir que si no te hacías estudiante te bajaba del auto. Pero no era eso. Qué buena gente. ¿Qué cosa los inspiran para ponerse a escribir? Hoy me dijiste algo, bueno, el tema es la violencia de género, recién hoy le cantaron a tu familia, a ese amigo que se fue. ¿Qué cosas les movilizan también? Sí, al amor, a los que se fueron, a darle para adelante. A las personas importantes. Para nosotros. a no retroceder, porque creo que no me gustaría estar cantando cosas feas que pasé y nada, a darle para adelante, que eso se trata la vida, creo. De una. Y el resto, ahí hoy en día otros, se vinculan con otros que estén cantando, con otros grupos de rap. Yo les preguntaba por la movida del rap platense. Si nos fusionamos. Pero si hay, otro, sí, sí, chicos. Porque cuando suelen, o por lo menos yo los he visto, hoy vos mencionabas a los chicos de MLB, sí. Que los he visto cuando cantan, que bueno, esta cuestión de que se invitan a cantar, de que sí, hay ahí, digamos, como una especie de... Ahora ¿cómo no... se le llama eso? ¿Cómo es? Y somos bro nosotros. Ajá. Somos todos brother. Está el Chuli, está Martín, está... Son chicos que le meten para adelante también y por ahí los vemos en algún show. El Pancho. Y nos juntamos a veces, pero como te digo, estábamos muy aislados hace unos meses. Recién ahora estamos metiendo de vuelta. Pero bueno, nada. Sí, los chicos los vemos de vez en cuando y nada, y nos hacemos una juntada y por ahí los vemos en los shows y arreglamos para hacer temas y eso. Sí, sí, sí, porque los he visto, bueno, la vez pasada cuando se hizo la actividad esa que tocaron algunas bandas a beneficio ahí que hicimos en el teatro. Que bueno, Teatro que, Sala que, Ópera. Claro, que estuvimos ahí y ustedes estuvieron, que organizábamos desde la pulseada. Sí, tuvieron los chicos de Se Viene la Maroma, Super Nine. Claro, uh-huh. Y de hecho ustedes hicieron temas también con las bandas, eso también se suele dar, que a veces con una banda de rock o de otro género los invitan, digamos. Con Cajale Casazo sí hicimos, sí. Ellos justo tenían un show y nos invitaron a ver si nosotros queríamos cantar en una parte de un tema de ellos. Nos hacían una base y nosotros rapeando arriba. Sí, sí, sí. Así que sí. Eso está bueno, lo hemos pasado, de hecho, en algún programa de La Pulseada. Hemos pasado, sí, ese tema se llama Guerrero, que es un estribillo que le mandamos así, improvisado esa vez. Y bueno, y hay que terminarlo. Está muy bueno. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Los chicos de Cajales siempre están ahí predispuestos. Y bueno, han ido varias veces también al hogar y, sí. Y son amigos acá de la casa. Hay que contactarlos para hacer un tema con Cajales. Está bueno también eso de que se vayan, digamos, se genera esa conexión o ese intercambio con gente que también está haciendo rap, pero también con gente del rock, de otros sí, géneros, sí, que sí. Eso está buenísimo. Porque si no, a veces se genera eso de que, bueno, solamente me junto con los que hacen mi... Sí, sí. No, eso es bueno porque, qué sé yo, el rapero canta arriba de la base de cualquier cosa. Y hay que, como dicen los raperos grandes ahora, no hay que hacer puterío, sino que hay que... La unión hace la fuerza, así que no, yo creo que... De eso no tengo problema, no tenemos problema nosotros. Está bueno, está bueno. Hay que fusionarse con otras bandas. Lo veo ahí a Fenoy, que está levantando la presión comiendo algo salado. Lo mandé al frente. Si está escuchando Graciela, va a... No. Que, entonces coma tranquilo. Palito salado, no sé qué. Bueno, y como se viene la columna de Fenoy, pero antes vamos a hacer... Van a hacer ustedes otra canción más, le podemos pedir otra más. Dale. Otra más, por estamos favor. Sacando el jugo impresionantemente. ¿Tenemos alguna ahí, la fit? Bueno. Dos más quedan. Bueno, vamos a hacer una hora, vamos a ir a la columna de Fenoy y después vamos a hacer otra más. Y cerramos con el tema del cura, desde el cielo. Perfectamente. Entonces vamos a hacer una canción más ahora. Un saludo para Estela que no está escuchando. Sí, toda la gente lo ve. Un saludo. ¿Cómo? A ver, estamos en tratativa con el... Una noche mil estrellas se llama. Intentando entender las señas del operador. Sí, sí, sí, pobre Raúl, estamos ahí. Ni nosotros hemos aprendido nunca. Del tercero tenía que saltear al último. Así que queremos adivinar. Pero hasta ahora no lo logramos. A ver. Ahí está tratando de ubicar la pista. Esto, lo bueno es que en el programa, después que se repite, lo podemos editar. Esto va todo editado, en las repeticiones no sale nada. Bueno, vamos con el desde el cielo, que es el último que pusiste ahora. Bien, estamos con uno ahí. Bueno, el del cura. Y bueno, y si después encontramos la base en la otra tanda, hacemos otro. Este es un tema que le hicimos a Carlos Cajade hace varios años ya. Se llama Desde el cielo. Y dice así. GH Rap. Padre Cajade, que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha se haga un fin eterno. Me pongo a pensar, ¿cómo es que ya no estás? Recuerdo tus palabras y me pongo a llorar. Como quisiera que estés al lado nuestro, escuchando nuestro rap, y con tu cariño nos puedas abrazar. Hoy miro tu foto y no lo puedo superar. Lo que hiciste por los pibes lo sabemos valorar. Son más que mi vida, vos sos mi papá. Padre caja de que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre caja de que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Desde allá arriba nos debe guiar, corrigiendo nuestros pasos, lo bien y lo mal. Somos todos pibes, pibes de la calle, y salimos bien de abajo como vos nos enseñaste a vivir la vida y siempre pa' adelante, y demostrarle a la gente que no somos delincuentes, no. Que no somos delincuentes. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Hoy miro las estrellas y me acuerdo de tu cara, porque me gustaban tus canciones de guitarra. Fuiste lo mejor de nuestras vidas y espero que nos guíes desde el cielo de allá arriba. Se hace difícil esta vida porque ya no estás. No lo puedo creer, ni tampoco superar, no. Ni tampoco superar, va. Ni tampoco superar. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre caja de que miras de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Poniendo un fin eterno. VGH Rap. Muchísimas gracias a la radio. Muy bueno, bueno, vamos a una tandita y después seguimos con Tony Fenoy. Y después vuelve VGH Rap, ya está la minga, sí. Ahí. De todo, Gasman, lo estamos apretando con el tiempo. No hay ningún problema. Bueno, vamos a una tanda.